Vamos a continuar, mis hermanos, con la palabra. Estamos viendo una serie, y recuerdan, ¿verdad? Que estamos viendo una serie que se llama De la Ley a la Gracia. Así se llama, De la Ley a la Gracia. Y pues vamos con el mensaje número 4, que se llama La Introducción de la Ley. Así se llama. Recuerden que vimos la semana pasada la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham y a su simiente, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan? La promesa que Dios le dio a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Y que esa promesa llega hasta los gentiles, hasta nosotros, ¿verdad? Que no solo fue la promesa para los judíos, toda la promesa de un pueblo enorme, incontable, como las estrellas, como la arena del mar, no solo fue para el pueblo judío, sino para los gentiles, ¿verdad? La promesa de que toda la gente que se acercara a Jesucristo por fe sería salvo, esa fue una promesa también que le dio a Abraham, ¿verdad? La promesa también de una tierra que nos va a dar el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos están ya listos para ir a esa tierra? Que es la promesa, que es la herencia de nosotros, la herencia de los santos. ¿Cuál es esa tierra? El cielo, mis hermanos. Eso lo vimos la semana pasada. Vamos buscando Gálatas 3, verso 17. Estamos viendo en esta serie el plan de redención, el plan de salvación, lo que se propuso Dios hacer por ahí en la eternidad y que lo ha venido cumpliendo, lo ha venido consumando y todavía lo sigue consumando en este nuevo pacto, ¿verdad? Hasta que venga nuestro Señor, hasta que estemos con Él en gloria, se consumará este consejo eterno de Dios. Esto es lo que estamos viendo en esta serie. Gálatas 3, 17, ¿ya estamos? Dice así, esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, te pedimos que nos hables en esta noche, Señor, a través de esta palabra que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento. Padre, usa mis labios para poder enseñar a tu pueblo como conviene y que sea de mucho beneficio y edificación esta palabra, tanto para las ovejas que están aquí presentes como las que nos han de escuchar por medio del audio de internet y para todos los que lleguen a escuchar este mensaje, que sea de bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Cuál fue este pacto ratificado? El que vimos la semana pasada, la promesa, ¿verdad? El pacto con Abraham. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. O sea, primero fue el pacto. Recuerden que hay un pacto eterno, ¿verdad? Estamos conscientes de eso. Hay un pacto eterno. Después vino a ratificar ese pacto eterno con Abraham. Dios con Abraham, ¿verdad? Y con su simiente. Después de que ratificó ese pacto, vino la ley. Y la ley que vino 430 años después no abroga el pacto de la promesa. No lo abroga, ¿verdad? Algunos creen que sí, que se quitó la promesa y puso la ley. Pero no es así. La promesa sigue, siguió por siempre. La promesa es inmutable. Prometió y juró, lo vimos la semana pasada. Es inmutable esa promesa que Dios le hizo a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Y nosotros somos coherederos con Cristo, mis hermanos. Esa promesa es para nosotros. Cuando Dios ratificó esta promesa con Abraham, vino 430 años después la ley, y la ley no quitó esa promesa. No invalidó esa promesa. Amén. Esa promesa sigue firme y es lo que está diciendo aquí en Gálatas 3:17. La ley que vino 430 años después no abroga el pacto para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Fíjense la herencia. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios concedió la herencia a Abraham mediante la promesa. Entonces, y esta es la pregunta que queremos ver hoy, porque hoy vamos a ver la introducción de la ley, así se llama el mensaje. Entonces, Pablo mismo, ¿verdad? Como si alguien le estuviera cuestionando, o como si alguien al leer las cartas de Pablo se preguntara, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si no abrogó la promesa, entonces ¿para qué vino la ley? Pues no hubieran metido a la ley y hubiéramos seguido con la promesa y ningún problema, ¿verdad? Todos contentos. Entonces, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida, fue necesario meterla a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿En manos de cuál mediador? Moisés fue el mediador de entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Quién es el mediador entre la iglesia y Dios? Cristo, el mediador entre el pueblo de Israel y Dios es Moisés. ¿Verdad? Entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Cuáles transgresiones? Vamos a ver un poquito las transgresiones del pueblo de Israel. Amén. Vamos a Éxodo 14, verso 10. Y vamos a ver la chulada de pueblo que se consiguió Dios. Así como esta chulada de pueblo que tiene hoy en día. ¿Verdad? Dice así. Éxodo 14, 10. Cuando venían saliendo ya de Egipto. Ahí venía toda la multitud, casi 3 millones de judíos. ¿Se pueden imaginar eso? Algunos que calculan, siempre han calculado arriba de 2 millones, 2 millones y medio, casi 3 millones de judíos, ¿verdad? Con animales. O sea, imagínense la multitud, mis hermanos, que venía por el desierto hasta que llegaron al mar. Y cuando llegaron al mar, voltearon y dijeron, ahí vienen los egipcios con sus carros, ¿verdad? Se sabe en la historia. Pero luego dice... Y cuando Faraón se hubo acercado, iba atrás de ellos, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Se quejaron contra Moisés, ¿verdad? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Le están reclamando a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Tan a gusto que estábamos en Egipto. Tan bonito y tan bien que nos las pasábamos ahí de esclavos en Egipto, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos aquí en el desierto? La queja del pueblo de Israel. Éxodo 16, 2. Cuando los israelitas andaban ya por el desierto que ya habían cruzado el mar, ¿verdad? Se quejaron ahí, pero Dios abrió el mar. Se sabe en la historia. Dios abrió el mar y pasaron por tierra seca y luego ya los metió al desierto, ¿verdad? Y después se volvieron a quejar los hijos de Israel y dijeron así, Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Se quejaban. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, fíjense cómo recordaban eso. Yo no... ¡Qué chulada de pueblo! Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se volvieron a quejar contra Moisés, murmuraron contra Moisés, pero realmente Moisés en una porción por aquí dice, ustedes no se quejan contra mí, ustedes están quejando contra Dios. Son un pueblo rebelde y contradictor. Mulas, son pueblo mula, ¿verdad? Así como el pueblo de hoy en día, mis hermanos. Muchos, muchos. Vamos al Éxodo 17, versículo 2. No, estoy viendo porciones así cortitas para rápido. Éxodo 17, verso 2 dice, y altercó el pueblo, porque ya andaban todos sedientos. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ahí es la parte que les digo. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y ahí vemos, mis hermanos, en estos pasajes y en otros más, toda la queja del pueblo, se quejaban por la comida, después de que les mandó el maná, se quejaron que ya no querían maná, que ahora querían carne, y ahí les van las codornices. Dice que hasta les salían por la nariz la carne de las codornices. En fin, siempre el pueblo se estuvo quejando, era un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿por qué fue añadida la ley? Ahí tenían la promesa ellos, ¿verdad? Ellos venían arrastrando la promesa, porque también Dios le dijo a Abraham, y tu descendencia estará 400 años de esclavo. ¿verdad? Pero yo me acordaré de ellos y los sacaré de ahí. Seguía cumpliendo Dios su promesa y estaban bajo la promesa. Entonces, ¿por qué fue añadida la ley? A causa de las transgresiones del pueblo, ¿verdad? Fue lo que leímos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Miren, Moisés se sentaba a juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Y les decía, a ver qué broncas traen, qué problemas tienen. Y ahí andaba Moisés arreglando y juzgando al pueblo, discerniendo si lo que estaba bien, lo que estaba mal. Hasta que un día llegó su suegro, Moisés, Yetro, y le dijo, ¿qué haces? ¿Te vas a morir? Tú solo no puedes controlar todo este pueblo. Imagínense, casi 3 millones de hebreos. Y ahí Moisés tratándolos de juzgar, de corregir, de alinear. Dijo, no, mira, hazte príncipes, líderes, que cada líder supervise, juzgue a una porción del pueblo, ¿verdad? Y ya que vengan y te traigan a ti nada más los asuntos más importantes, porque te vas a morir. Y Moisés le hizo caso a su suegro. ¿Qué quería Dios de este pueblo? Dios quería hacer de este pueblo una nación santa, un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Esto lo vemos en Éxodo 19:3. Dice así, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Qué hermoso, ¿verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. La escena ahí es a las faldas del monte Sinaí, cuando Dios tronaba en el cielo, ¿verdad? Y le dijo Dios, sube acá. Y subió Moisés y le dio unas instrucciones y bajó luego les dijo, esto dice Dios. Y después, más adelante, se ve cómo Dios hizo subir a Moisés para entregarle unas tablas. Pero ahí ya el pueblo ya sabía lo que quería Dios hacer de ellos. ¿Qué quería hacer? Vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. No se pudo lograr esto, Dios. Bueno, no es que no haya podido, sino la finalidad de Dios es hacer un pueblo de sacerdotes y de gente santa de la promesa hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Jesucristo. Porque Jesucristo nos hizo santos, nos santificó. Amén. Lo que no hizo Dios con el pueblo de Israel, lo vino a hacer con la iglesia. Nosotros somos un pueblo de toda lengua, tribu y nación. E hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿Verdad? Hizo de nosotros lo que no hizo con Israel. ¿A causa de qué? A causa de Cristo, de la promesa. Amén. Esto es lo que quería hacer Dios con ellos. Y la pregunta que leímos, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ya vimos que dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Para qué más sirve la ley? La ley sirve para mostrar nuestro pecado. ¿Recuerdan lo que quiere decir pecado? Pecado es infracción a la ley. ¿Verdad? Vamos a Romanos 7:7 rápido. Estamos contestando la pregunta de ¿para qué sirve entonces la ley? Si la ley no salva, si la ley no justifica, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, porque era un pueblo rebelde. ¿Para qué más sirve la ley? La ley sirve para mostrarnos nuestro pecado. El pecado es infracción a la ley. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? Está hablando Pablo. ¿La ley es pecado? El mismo Pablo contesta, responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. La ley te dice, no matarás, ¿verdad? Y vemos a gente que mata y nos damos cuenta que está violando la ley de Dios. La ley dice, no mentirás, mientes y te das cuenta que estás cometiendo infracción a la ley. ¿Qué es esto, la infracción a la ley? Pecado. La ley dice, no robarás, y robas, estás cometiendo pecado. Porque el pecado es infracción a la ley, y eso lo dice en 1 Juan 3:4, me parece. Luego lo buscan. También la ley sirve para matarnos. Gálatas 2:19 dice así, no lo busquen. Pero yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Se acuerdan de esa frase donde dice esa porción, donde dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra es la ley. La ley mata. Tú ves la ley y te mata porque tú no puedes cumplir la ley. ¿Y qué quiere la ley? Pues sí, matarte, matarnos para ir a buscar vida. ¿En quién? Porque Cristo es la vida, él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a la ley para que muramos, y una vez muertos, vamos a Cristo. Mientras no te sepas que estás muerto, que la ley te culpa, te incrimina, te hace culpable delante de Dios. Miren, por ejemplo, hay gente, o hay reos, que ya son muertos en vida. Cuando un reo es condenado, se le acabaron todos los privilegios. Por ejemplo, a uno que es condenado a muerte, un reo que es condenado a muerte, donde haya pena de muerte, ¿verdad? Aquí no hay pena de muerte, pero donde haya pena de muerte, ese reo ya está muerto. Ya no puede participar de las actividades civiles. Ya no tiene ni voz ni voto. Ya está totalmente, para la sociedad está muerto, porque ya está condenado a muerte, aunque esté vivo. Nosotros cuando vemos la ley, eso mismo sucede. Estamos condenados ya, estamos muertos, ¿sí? Yo por la ley soy muerto para la ley. Así dice, ¿no? Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Estoy muerto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para tener vida? Ir a Jesucristo. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Para qué sirve la ley? Seguimos contestando. La ley fue para regular la vida moral, la vida social y la vida religiosa del hombre o de los hebreos en este caso. Para regular la vida moral, la vida social y la vida religiosa. El decálogo, que es lo que se escribió en las tablas de piedra, el decálogo, los 10 mandamientos, se le conoce como la ley moral. Aunque hay una subdivisión de aquí de la ley, está dividido en 3 partes, según los teólogos, y sí lo muestra la escritura también, está dividido en la ley moral, el decálogo, la ley civil, que es, por ejemplo, cómo se trataba a los esclavos, ¿verdad? Cómo el amo tenía que tratar al esclavo. Cuando tomabas prestado de tu pariente, de algún vecino, las uniones entre los hijos, cómo se ponían de acuerdo. Cuando alguno te afectaba, decía la ley ojo por ojo, diente por diente. En fin, esta es la ley civil y Dios la dio para que el pueblo se ordenara. Porque era un pueblo, ustedes ya lo acaban de ver, era un pueblo que Moisés no podía controlarlo. Batallaba mucho con él, no podía controlar ese pueblo, aunque lo juzgaba y aunque tenía jueces juzgando a varias secciones del pueblo, no podían con él. Entonces Dios dio esta ley. Amén. Y les digo, la ley que dio Dios se divide en 3: la ley moral, que es en el decálogo, en las tablas de piedra; la ley civil, que fueron escrita por Moisés. Dios le fue dictando a Moisés, y Moisés escribía. Ahorita vamos a ver esa porción. Moisés iba escribiendo lo que Dios le iba dictando, iba escribiendo, y así harás con los esclavos, y así harás con los enfermos de lepra, y así harás con los adúlteros, apedrearás y todas esas cosas, ¿verdad? No comerás cerdo, los animales que tienen pezuña y que no sé qué. Todas esas cosas Dios le fue dictando a Moisés, y Moisés iba anotando toda la ley que le daba Dios para el pueblo. Y también la ley ceremonial. Los sacrificios, las ofrendas, los diezmos, las purificaciones, los lavatorios. Todas esas cosas también Dios se las dictó. Cómo hacer el templo, cómo hacer los utensilios del templo, cómo forrarlos con oro, de qué pieles iban a hacer. En fin, ordenó los sacerdotes. Todas estas cosas Dios se las ordenó, se las dictó a Moisés. Y Moisés las escribió. Lo único que fue, que Dios mismo escribió, fueron las tablas, el decálogo. Fue lo único que Dios escribió. ¿Verdad? Por el dedo de Dios, por ahí hay una porción. Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24, verso 3. El tema es la introducción de la ley. Y estamos respondiendo la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Ya vimos que la ley sirve para mostrarnos nuestro pecado, para matarnos. Y estamos viendo que también la ley sirve para controlar las acciones, la sociedad del pueblo judío. Amén. Éxodo 24, verso 3 dice así: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Ya lo ven? Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Lo ven ahí? Moisés escribió todas las palabras de Jehová y se las comunicó al pueblo. En el verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Por ejemplo, si ven ahí en sus... No sé si traigan Reina Valera con subtítulos. Nada más para mostrarles así rápido. Si traen todos, traen con subtítulos. Algunos traen o no traen con subtítulos. A ver, los que tengan la mayoría, chequen cómo dice. Vamos a leer los puros subtítulos. Esto lo leímos en Éxodo 24:12, ¿verdad? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. En el 25, en el capítulo 25 dice, ofrenda para el tabernáculo, ¿verdad? Así dice, y en el verso 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Está dándole Dios mismo la instrucción a Moisés cómo deben de ofrendar. Más adelantito dice el arca del testimonio, ¿verdad? Y dice en el versículo 10, harán también un arca de madera cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, su altura de 1 codo y medio, en fin. Ahí da toda la instrucción. En el 31 dice, harás además un candelero de oro puro labrado a martillo, etcétera, mis hermanos. Y así continúa. Después en el 26 dice, subtítulo el tabernáculo, harás también 10 cortinas de lino torcido. Le está dictando Dios a Moisés. También dice en el 27, harás también un altar de madera de acacia. En el 27:9, asimismo harás el atrio. En el 27:10, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas para hacer el aceite de la santa unción. En fin, mis hermanos, así se la pasa. Después, más adelante, da leyes. En Levítico ustedes ven, ¿verdad?, también que da las leyes de cómo presentarse delante del sacerdote, los que estén leprosos, revisar la casa de los leprosos, apedrear al adúltero, lo que podían y no comer. En fin, bueno, esa es la historia, así brevemente. Dios dio esta ley. El único que está en las tablas de piedra es el decálogo, los 10 mandamientos. Los demás se dice que tenían un rollo donde escribió Moisés toda la ley de Dios, que viene siendo la Torá. En este rollo escribió todo lo que le dictó Dios a Moisés. Levítico 27:34. Si leen unos versículos atrásito, está hablando del diezmo. Está hablando de los animales que tenían que llevar para diezmar. Y en el 34 dice así, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Todo eso es parte de una misma escena, mis hermanos. Todo ese, desde que están en el monte Sinaí, desde el capítulo de Éxodo 19 hasta aquí, mis hermanos. Todo eso aconteció, sigue siendo la misma escena. Así que Dios dio la ley para regular al pueblo. Dios no ha consumido a Israel gracias a la promesa. Éxodo 32:10. Porque se quejaba al pueblo. Dios mismo les dijo, no serán dioses delante de mí. Y luego se fueron y hicieron un becerro. Dios les decía, no harán esto, e iban y lo hacían. No se postrarán ante esto, e iban y lo hacían. ¿Verdad? Y Dios dice, ya me tienen cansado, ahorita me los voy a chamuscar. Éxodo 32:10 dice así, ahora pues, déjame que se encienda. Esto fue después del becerro, de que hicieron su becerro. Y está, fíjense cómo Dios pidiéndole permiso a Moisés. Esto a mí me causa un poquito así como de entre risa, no sé cómo lo alcanzo a ver. Porque como Dios pidiéndole permiso a un hombre, ¿ah? Dice Dios, ahora pues, 32:10. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para arraerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Realmente, mis hermanos, nosotros sabemos que no, Dios, ¿cómo se los podría explicar? Dios no puede faltar a su plan, a lo que él ya determinó desde antes de la fundación del mundo, a su consejo eterno. O sea, que iba ahí a deshacer todo la promesa. No, lo que Dios quería era promover esta oración de Moisés hacia él, intercediendo como mediador por el pueblo. Quería promover esta intercesión de Moisés, ¿verdad? No es que Dios se arrepintiera porque Moisés le dijo, o que realmente le estuviera pidiendo permiso a Moisés para no acabar con el pueblo, ¿verdad? Para no chamuscarlo, no. Realmente no fue esa su intención, sino él quería promover la oración de Moisés como mediador entre él y el pueblo. Pero vean cómo medió Moisés y dijo: acuérdate de Abraham, del juramento que hiciste. Le recordó el pacto, le recordó la promesa. Porque si le dijo a Abraham que le iba a salir de Abraham una simiente, un linaje, como las estrellas, como la arena y como todo eso, le dijo: acuérdate de eso que prometiste, Dios. Y Dios se puso contento diciendo: Moisés, estás al tiro. Moisés, estás a las vivas. Eso me da mucho gusto, ¿verdad? Realmente, Moisés, no, o ningún hombre puede decirle a Dios: hazle así, hazle asá. Porque Dios está cumpliendo su consejo y todo saldrá como él lo determinó. Amén. Miqueas 7:18. Dice así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Este pasaje lo vimos la semana pasada. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Está hablando del mismo caso de los judíos. Durante toda la historia del pueblo de Israel, Israel ha sido rebelde, mis hermanos. Durante toda la historia. ¿Saben? ¿Han leído el libro de Oseas? Oseas, Dios le manda que se case con una ramera. Dios le dice: ve y cásate con una ramera, ¿verdad? Y recibe todas sus cochinadas, sopórtalas. Y sus infidelidades, sopórtalas, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo claro de cómo fue el pueblo de Israel con Dios. Porque dice: se van y hacen sus altares debajo de los árboles. Se van y se postran ante Baal. Son idólatras. Van y se prostituyen por ahí. Comparar al pueblo de Israel con una ramera, mis hermanos. Eso. Y aquí sigue la misma temática. Y luego está diciendo Miqueas: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vuelve a remitirse a Abraham y al juramento a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por ese juramento, por esa promesa que vimos la semana pasada, Dios no ha acabado con el pueblo de Israel. En Malaquías dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo prometí, y no solo prometí, sino juré a Abraham que le daría una descendencia enorme, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, por pacto perpetuo. Por eso, hijos de Jacob, o sea, por eso, israelitas, por eso, hijos de Jacob, por eso no habéis sido consumidos, porque hice un pacto con Abraham. O sea que Dios no consumió al pueblo de Israel por el pacto de Abraham. ¿Y la ley qué? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Alguno se salvó por la ley? No, la ley no servía para salvar. Dios no dio la ley para que la gente se salve. Para eso no la dio. La dio a causa de las transgresiones, para mostrar los pecados, para mostrar la incapacidad del pueblo. Amén. La ley no es contraria a la promesa, sino que es como un preparativo para la promesa. Porque la ley nos lleva a Cristo. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, dice Pablo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahí está preguntando Pablo, que si la ley quita, que si la ley tapa la promesa, quita la promesa, es contraria a la promesa. No, la ley no es contraria a la promesa, dice, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por ley. Pero la justicia sabemos que es por fe. Y más adelante en el 22 dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que la ley no abroga la promesa, no elimina la promesa, no tapa la promesa, sino que la ley es como una plataforma para llevar a la gente. O sea, los confina en su pecado, les muestra su pecado, les muestra su maldad, los encierra en su maldad, en su pecado, para acudir a la promesa y a la simiente que tenía que venir de esa promesa. ¿Verdad? Fue un preparativo. La ley fue un preparativo para llevarnos a Cristo. Ahorita lo vamos a leer. Me gustó una frase que me encontré por ahí en internet. No me acuerdo del autor, lo hubiera apuntado aquí para darle el crédito, pero está muy hermosa. Fíjense cómo dice. La ley puede definir el pecado. Y eso es lo que hace, definir el pecado. La ley te lo define perfectamente, ¿verdad? El pecado. Pero no puede hacer nada en absoluto para remediarlo. La ley define el pecado, muestra el pecado, pero no puede hacer nada para remediarlo. La ley no salva. La ley no justifica. Y luego dice, es como un médico que es experto en diagnosticar, pero incapaz de remediar las enfermedades. Está buena, ¿no? Es como un médico que te dice, tienes esto. A ver, señora, usted déjeme... No, a primera vista usted está enferma de esto. Hay buenos médicos que te dicen así luego de qué padeces. Pero este médico es incapaz de sanarte, de curarte. Te muestra tus enfermedades, te muestra tus impotencias, te muestra tus dolencias, te muestra que estás muerto, pero no puede hacer nada por ti. Esta es la ley, para esto se introdujo la ley. Es buena para diagnosticar el pecado, pero no puede hacer nada contra él. La ley no salva. Entonces, ¿la gente cómo fue salva? Durante la ley. Entonces, ¿por qué Dios manda cumplir la ley si la salvación siempre ha sido solo por gracia, solo por medio de la fe? ¿Por qué Dios manda a cumplir la ley? Pues ya lo vimos ahorita. Te manda a cumplir la ley para que te des cuenta que no puedes, que eres incapaz, impotente, malo, malo, muy malo. Incapaz de ser justo delante de Dios por tu cuenta. ¿Verdad? ¿Para qué fue la ley? Para eso, para mostrarte tu pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo fueron salvas las personas que estuvieron bajo la ley? ¿O confinadas en la ley? ¿O dentro de la ley? ¿Cómo llegaron a ser salvas? Por gracia, por el pacto, por la promesa, por esa promesa que le dio Dios a Abraham, por esa promesa fueron justificados, porque la justicia es por fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En Hebreos 11 vemos los casos de Abel, de Noé, de Sansón, de varios vimos ahí que estuvieron bajo la ley. Bueno, este Abel no, pero David sí. Muchos hijos de Dios que fueron salvados por la fe, aún estando bajo la ley. Así que la ley no nos sirvió o no sirve más que para mostrar el pecado. ¿La ley está vigente? No. La ley, sí. En el sentido de que sirve, en el sentido de que sirve para mostrar la culpabilidad y sigue sirviendo para mostrar la culpabilidad, para eso sí está vigente. Sí, pero Dios, Cristo, abolió la ley en la cruz y vemos muchos testimonios ahí que dice la escritura que la ley fue abolida, toda, la ceremonial, la de las tablas y toda, ya no podemos regirnos ni debemos regirnos por la ley que le dio Dios a Israel en el Sinaí, no debemos, y muchos hermanos dicen que aún está en pie esta ley, que sí abolió la ceremonial, que sí abolió la ley civil, pero que no abolió la ley moral, que la ley moral sigue vigente y que nosotros debemos santificarnos tratando de cumplir esa ley. Pero no, mis hermanos, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Cuál es nuestro modelo para santificarnos? ¿El decálogo? ¿Cuál es nuestro modelo para santificarnos? Cristo. Hay mucha gente que sale de la ley a Cristo, pero una vez estando en Cristo quiere ser santo regresando a la ley. Es como paradójico, no puede ser así. Si tú sales de la ley está fuera, eliminada totalmente. ¿Es útil? Sí, es útil. Pero tú no puedes tomar la ley como ejemplo para ser santo o para formar tu vida o tu carácter moral. No la puedes tomar ni seguir así. Puedes utilizar algunos ejemplos, no sé, para algo. Por ejemplo, para evangelizar. Tú le muestras a la gente con la ley que es injusto delante de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos someternos a la ley para ser santos. No matarás, no robarás. Entonces tú siempre te vas a estar fijando en esas cosas para ser santo. No, ¿en quién nos vamos a estar fijando? En Cristo para ser santos, no en la ley. Amén. Pero que está vigente en el sentido de que es útil para mostrarle a la gente su pecado, sigue siendo útil. Para nosotros no, porque si estuviera vigente la ley, entonces por demás murió Cristo. Porque Cristo abolió en su carne, ¿verdad? Las enemistades, la ley escrita en ordenanzas. Lo leímos la semana pasada y lo vamos a ver la semana que viene, porque hoy es la introducción de la ley y la semana que viene vamos a ver la abolición de la ley. Lo que hizo Cristo para quitar esa ley y hasta dónde podemos utilizarla, hasta dónde podemos ocuparla, hasta dónde nos es beneficio a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Si está abolida, está abolida, mis hermanos. Pero es útil, sigue siendo útil. La ley no salva, nunca jamás ha salvado a nadie, jamás. La ley sirvió solamente para llevarnos a Cristo y esto es, con esto vamos a cerrar. La ley fue temporal, ahí vimos que es hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿verdad? Fue introducida a causa de las transgresiones, ya vimos las transgresiones del pueblo, hasta que viniese la simiente, ahí vemos claramente que fue abolida. ¿Hasta cuándo duró la ley? Desde el Sinaí hasta la cruz. Hasta ahí duró la ley, no más. Ya no pasa de la cruz. A partir de la cruz sí estamos bajo la ley, pero bajo la ley del Espíritu, bajo la ley de Cristo. Amén. Y la ley fue hecha para llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24, seguimos ahí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Les vuelvo a repetir, la ley hace todas estas operaciones en nosotros. Vemos la ley, bueno, más bien en los inconversos. Como inconversos vemos la ley. Dios quiere que tú seas justo cumpliendo su ley, pero nosotros la vemos y es imposible para nosotros, nos mata, nos condena. Entonces, cuando vemos que estamos muertos y condenados, decimos, ¿y ahora qué hago? Ahora ven a Cristo. ¿Saben lo que es un ayo? Un ayo era como una especie de esclavo, sirviente, que se utilizaban en aquellas épocas. Por ejemplo, si yo era un rico de aquella época, yo contrataba o compraba un ayo, un esclavo, un sirviente, para que este esclavo se encargara de educar a mis hijos, de enseñarles el comportamiento, a enseñarles a leer, enseñarles a sumar, a restar, prepararlos, cuidarlos y alinearlos, ¿verdad? Tenerlos bien en orden, bien educaditos a mis hijos. Para eso servía un ayo, ¿verdad? Como un nano, como un cuidador. Un nano, una nana, un nano, un cuidador, ¿verdad? Para eso, la ley era para eso. Tenía a la gente ahí ordenándoles de por acá no debes de hacer esto, ordenándolos, guiándolos, poniéndoles límites, no te vayas para allá, no te... Para eso sirve la ley, para eso sirvió preparándolos para Cristo. ¿Sí? Un cuidador, alguien que estaba cuidando, llevando, como si trajera a los niños a Cristo, a Cristo. Que agarra de la mano a los niños y los lleva derechito a Cristo, todo, ahí está. Hasta ahí, esa fue su función de la ley, como un cuidador nada más, ¿verdad? Como un guiador. De manera que la ley ha sido nuestro cuidador, nuestro nano, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Muy bien, mis hermanos, seguimos armando el rompecabezas ese que les dije la semana pasada, ¿verdad? Vimos la promesa, ya encajamos algunas cosas de la promesa con este mensaje. La semana que viene vamos a ver la abolición de la ley y vamos a encajar unas cosas de la promesa con la abolición de la ley y con la del nuevo pacto. Vamos a ir encajando ya las piezas para que al final de cuentas tengamos un panorama amplio del Consejo Eterno de Dios y cómo se ha llevado desde el principio de la fundación del mundo y cómo será su culminación hasta el final, ¿verdad? En la finalidad de estas prédicas es porque hay muchos hermanos que no saben ni qué onda con el pacto antiguo. Revuelven, sacan cachos de aquí y lo meten en el nuevo pacto. Sacan cachos de acá y lo meten a los cristianos. Por ejemplo, el decir que no podemos comer cerdo, ¿verdad? Ya lo están metiendo acá. El decir que la mujer no puede usar pantalón. Y varias cosas, ¿verdad? El decir que si tú cumples la ley sí te salvas. O sea, como si la gente tuviera capacidad de esto. Entonces, esto es lo que debemos de aclarar para que la gente se vaya a ubicar. Entonces, en resumen, la introducción de la ley solo fue a causa de las transgresiones. Y solo para tener como cuidador a la gente hasta que viniera Jesucristo. Para eso sirvió la ley. Y la semana que viene vemos cómo la ley ya no está vigente. ¿Hasta dónde nos puede influenciar la ley? ¿Hasta dónde lo vamos a ver? Amén. Vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Seguimos viendo, Señor, tu plan eterno. Todo lo que tú has hecho, de qué manera lo has hecho, Padre. Gracias por hablarnos, mi Señor. Haznos entender esta palabra para que cuando alguien nos cuestione, nos pregunte, Señor, sepamos responder, Señor. No empezar a judaizar, Señor, de alguna manera introducir cosas que fueron de la ley a nuestra vida cristiana, Señor, porque estamos libres, totalmente libres de la ley, Señor. Y ahora nuestra norma de vida, nuestra norma de ética y de moral es el Señor Jesucristo y nada más, Señor. Así que vamos y vemos al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo lo que nos enseñas. Vamos a salir de este lugar, Señor, con tu bendición, Señor. Tú nos guardas siempre donde quiera que vayamos. Padre, te pido que el sábado que vamos a salir a evangelizar, traigas a hermanos, Señor, dispuestos a hacer esta obra, esta labor preciosa, tu obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.